cómo estaban las cosas. Y bueno, había un padre de Bariloche, un cura, ¿no?, que pidió una carpeta, información, o sea, material informativo. En ese momento no teníamos, pero ya nos comprometimos así a mandarlo y hacérselo llegar. Lo que más me llamó la atención, que había un juez de La Pampa que estaba participando justamente por la defensa de los chicos de la calle, porque ahí lo que más tratan es el tema de los chicos de la calle, ¿no? Me llamó tanto la atención que en ese momento lamenté muchísimo de no haberlo conocido antes y que él estuviera un poquito más de tiempo para charlar e interesarme a ver realmente qué estaba haciendo ese juez al lado de esos chicos de la calle, ¿no? ¿Cuál era su posición y qué es lo que estaba...? Bueno, nosotros se nos hizo muy tarde, así que con Estela nos tuvimos que venir porque ya eran tipo 10 de la noche y, bueno, era tarde, habíamos salido temprano de la casa, así que... Y bueno, después, por ejemplo, con esto de los cassettes, vuelvo a los cassettes, nos vimos obligados a salir a pedir, claro, a pedir ayuda. Bueno, el primer lugar que fui fue al Canal 5 de Berisso. Fui muy bien atendida, muy bien recibida. Y ahí ya me prometieron 20 cassettes vírgenes para grabar el video de Miguel. Nos fuimos a Ensenada, al Canal 10 de Ensenada. En el Canal 10 de Ensenada también nos recibieron muy bien. Íbamos con los hijos de Estela, Chempes y José. Uh-huh. Y también nos prometieron 20 cassettes y la copia de todos los cassettes que nosotros tuviéramos. Bueno, también fuimos a Radio a Canal TV Selectiva. Uh-huh. También ahí nos han prometido algo de material. Hay que hablar primero con las autoridades, pero creen que no va a haber problema. Así que ya llevamos una buena cantidad de ya por lo menos de cassé, uh-huh, recaudado, ¿no es cierto? Después, ¿y se lo van a copiar en el Canal de Ensenada? En el Canal de Ensenada. Pues así que es mucho, sí, justamente. Sí, sí. Así que muy buena recepción, sí. Uh-huh. Después con el tema de las carpetas, todo sale muy caro, todo es, claro, plata, moverse es plata, sí, llamarte por teléfono es plata. Así que fuimos al sindicato de propaganda médica. Uh-huh. Bueno, también nos recibieron bien, han prometido un dinero, nos pedían suma, yo dije que no, que 20 pesos acá, 20 pesos allá, para nosotros era mucho. Así que también fuimos a judiciales, también ellos se comprometieron ya a hacer algunas fotocopias, no a fotocopiar todas las carpetas que tenemos pensado nosotros, pero sí ya a colaborar con las fotocopias y a su vez con algún dinero. Así que dentro de todo las puertas se van abriendo bastante bien, bastante favorables. Y bueno, te ayuda un poco a llevar las cosas adelante y te levanta un poco el ánimo de no ver que estás sola en una lucha larga, ¿no es cierto? Y dura, porque es duro, porque vos como pensado tenés muchas cosas pensadas y harías tantísimas más. Sí. Pero yo personalmente me veo frenada en el sentido del dinero, ¿no es cierto? No podemos hacer nada, tenemos entrevistas prometidas en Capital y no, ni pensarlas en hacer por el hecho de no tener un peso. Uh-huh. Entonces, quiere decir mucho, esa pequeña ayuda o mucha ayuda, lo que sea, es. Y estábamos también hablando de los tiempos, ¿no? Y cómo se dieron los tiempos para la justicia y los tiempos para, bueno, la familia y los amigos de Miguel Bru. Y esto tiene que ver con cómo va la causa con el juez Vara, y también después quiero que me cuentes lo que pasa con el juzgado de Barreiro. Uh-huh. Bueno, con el juez Vara los tiempos son extensibles, o sea, lo más hace que se tiempo, puede. Se juzga, sí, hace tiempo, sí, sí, sí, sí, sí. Y bueno, él es muy lerdo, todo muy lerdo. Para mí todo continúa igual, ¿cierto? No hemos sacado nada de nada ahí, nada. Uh-huh. Así que sí, realmente los tiempos ahí son tremendos. Y bueno, yo espero que el tiempo mío, bueno, no mejor dicho mío, sino el de Miguel, no sean 3 años como Núñez. Uh-huh. Que todo esto nos...